Fabián Pérez, te saludamos. Buen día, flaco. ¿Cómo andás? ¿Está Martín ahí? Hola. Hola, ¿cómo te va, flaco? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Perdóname, no escuché, discúlpame, pero ¿todo bien? Todo muy bien. Ya pensando en el partido de mañana, ¿cómo fue el día de hoy? ¿Cómo fue la vuelta a Mar del Plata? Bien. Ya sentamos. No sé, ¿cómo anda? Lo que pasa es que estoy a 2000. ¿Cómo andan, Mati y Fabián? ¿Todo bien? Bien, hablábamos nosotros recién, flaco. El gallego hacía una síntesis de lo que fueron los dos primeros partidos. Y hablábamos también, no queremos ver más las cosas que no tienen que ver con lo deportivo y que han ocurrido adentro de la cancha y fuera. Independientemente, a ver, hay que analizar también responsabilidades, pero independientemente de las responsabilidades, me parece que algunas situaciones que son de violencia, algunas físicas, otras verbales y otras que son intimidatorias, me parece que las tenemos que sacar de cuajo. También los entiendo a ustedes cuando llegan a una cancha y encuentran un clima totalmente hostil, y entiendo que tal vez en algún momento también tengan alguna reacción, que es lógico. ¿Cómo nos podés contar tu experiencia? ¿Cómo viviste estos dos juegos desde el punto de vista deportivo? Y esto que estábamos hablando con Fabián, que pedimos un poco más de tolerancia y un poco más de tranquilidad para que todo sea mucho más en orden. Sí, yo igual lo hablé el otro día con Fabián ahí, después del partido, y la verdad que ya la violencia, uno puede tener violencia verbal, que existe en todas las canchas y es parte del folclore, como uno puede llegar a decirlo, y que te insulten, no comparto que te escupan, porque la verdad que no tiene nada que ver, y pasa, pero ya que te tiren cosas todo el tiempo, ya la violencia física ya no va. Yo igual, uno siempre hace autocrítica de todo lo que uno vive, y por ello uno no tiene que responder con violencia con violencia. Yo le decía a Fabián, el primer partido me tiran algo en la cabeza y me doy vuelta, qué es lo que pasa ahí, me doy vuelta y digo, como que no hace falta, ¿para qué me van a tirar algo? No, ya está, yo estoy, como yo siempre me paro, viste, alentar o defensa, lo que sea. Y encima me doy vuelta y me dicen, sentate estúpido. Entonces, y después, nada, yo por mí no tengo que reaccionar, porque uno es profesional. Yo lo digo sin ningún miedo, y reaccioné como no tendría que haber reaccionado. Tendría que haberme sentado o haber hablado con el Colo. Digo, Colo, me tiraron una cosa, que el Colo me protegió en todo momento. En todo momento paró el partido, en todo momento nos protegió a nosotros, si tiraban algo, listo, paren. Por ahí uno hubiese querido, bueno, esto te comento más lo mismo que con Fabián, por ahí esto, y él coincidía, digo, por ahí en el momento el Colo tendría que haber dicho, bueno, mira, sacame esta persona porque esta es la que escupió, esta es la que tiró. Bueno, lo hizo en Comodoro cuando lo agredieron a Martínez, por ejemplo. Claro, y de esa forma las cosas, la gente va a cambiar, porque si te echan, si vos te tirás algo, lo sacan, no puede ver el partido, no puede. Y otra persona lo mismo, dos personas, tres personas. Y en algún momento se tienen que calmar, tienen que parar estas agresiones de tirar cosas, de que no solo perjudican al espectáculo, y si no perjudican a su propio equipo, y eso es lo que no se dan cuenta. Entonces yo en ese momento, que sigo con el relato, tiré agua y vino una persona y me pegó de atrás. Yo no, si sigo respondiendo es peor, porque no solo eso, no solo que me tiran, o sea, tampoco se comen que les haya tirado agua. Entonces, ¿hasta qué momento puede llegar todo? Hasta que ustedes tuvieron, Fabián tuvo quilombo después del partido, tuvo lío después del partido con Carlín, Meschini, que la misma esa gente que está atrás del banco, que no tiene que estar, que el acrítico lo pusieron en el segundo partido, el primero no lo pusieron. Entonces, por ahí pasa, hay que hacer autocrítica de uno mismo también, pero yo lo único que voy a la cancha, me parece que lo que pasa dentro de la cancha no tiene que estar afuera de la cancha. Yo soy una persona que juego físico y por ahí la gente se equivoca, entonces si soy juego físico parece que soy mala leche, entonces con ese derecho tienen, con eso tienen el derecho de tirarme cosas, El segundo partido le tiraron un cubito, se lo pegaron a Nico Romano en contragolpe, en balance defensivo en la cabeza. A Leo le pegaron también. Digo, basta de violencia. Vivimos en un país que estamos con mucha violencia, con mucha agresividad, con mucho... Y además, Flaco, perdón que te interrumpa, ahora le doy pie a Fabián. También pienso que se empaña un espectáculo deportivo que, sin ningún lugar a dudas, un trasnochado solamente y que se tomó unos copetines la noche anterior, no puede reconocer que es de primerísimo nivel, hoy por hoy, para lo que propone el deporte en vivo en la Argentina, que no solamente se puede ir a una cancha, sino que se ve por televisión en todo el país. Es de primerísimo nivel. En todo el país y en todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos...? Por eso te digo, hay que hacer autocrítica de cada uno y decir, mira, estamos vendiendo un producto que es espectacular, una final, la final tan esperada, Regatas Peñarol, con un marco impresionante, con gente, que se ve la cancha llena. Ojalá toda la liga esté así, pero una cancha llena, que tanta expectativa. Digo, y no hace falta empañarlo, no hace falta trasladar a lo que se ve día a día por ahí en el fútbol. Siempre hacemos la comparación, pero son odiosas, pero es así, por algo no va el público visitante, porque hay porque la gente no se puede comportar, que sigue siendo un espectáculo. Entonces por ahí eso es lo que yo me, la autocrítica que yo me hago, bueno, yo no tendría que haber hecho eso porque fue peor, no se para nada, pero bueno, a veces te superan situaciones, uno trata de ser profesional, lo más profesional posible, no me meto nunca con la gente, grito los goles porque grito los goles, pero no se lo grito a la gente, lo grito para nuestro equipo. Entonces, lo mismo que en su momento con el Paraguay, que repudié también lo que pasó en Comodoro, pasó con Boca también, esas cosas no pueden existir, sí. No. Lo que está dentro de la cancha, si yo me llevo bien o no con otro jugador y juego fuerte, nos peleamos, pero no hay que trasladarlo, no hay que hacer venganza o de la gente por sí, no tiene nada que ver, ¿no? La verdad que no tiene nada que ver. Acá en el Poli va a haber los cantos en contra, como siempre hubo, es una cancha muy grande, nunca pasó que tiraron cosas a la cancha, pero nada, no, tiene que quedar en eso, no nada más, no es una violencia total, ya lo vengo diciendo. Y ¿hasta cuándo? Hasta que uno reaccione, un loquito reaccione peor, y después encima la culpa la tiene el jugador porque reaccionó y tiene una denuncia porque le pegó a uno, que no le tiene, hasta eso hay que, no, nosotros tenemos que dedicarnos a jugar y la gente a alentar a su equipo o a insultar si en algún momento me parece, o esos cantos que existen, y nada más, ya está. Y a disfrutar del espectáculo. Fabi, consulte. ¿Qué haces, Flaco? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Fabián? ¿Bien, vos? Bien, preparándonos para ir a Mar del Plata. Bueno, ¿y cómo ves la serie ahora? A ver, dos partidos distintos, ustedes se enfocaron, en el primero derivaron y gastaron mucha energía en el arbitraje, se fueron del juego, en el segundo ya enfocados, nada los sacó del partido, pudieron ganarlo. ¿Cómo ves lo que viene? ¿Cómo ves el tercero y cómo ves el cuarto? Y primero el tercero, Fabián, son todos partidos diferentes, que nosotros hayamos ganado el segundo de visitante por muchos puntos y en un momento del partido casi por 30, esto no significa nada, esto va a ser una serie larga, y uno dice, bueno, Regatas tiene fuerte localía. En estas finales no es que uno se hace más fuerte de local, no. El que juega mejor, el que trata de hacer las cosas mejor esa noche, va a ganar. El que funcione el planteo, porque acá por ahí te funciona un planteo el segundo partido y al tercero no te funciona. Lo que pasó del primero al segundo, por eso te digo, nosotros vamos a hacer todo lo que corregir situaciones, porque uno, por más que haya ganado como se ganó, y por más que hayamos ganado por uno, hay que seguir corrigiendo cosas, y nosotros tenemos que seguir corrigiendo para el tercero, que es lo que necesitamos para ganar de local, tanto defensiva como ofensivamente, porque ellos también van a venir con situaciones, es laguna, chicos, con situaciones que no nos hicieron feliz, y tratar de corregir que nosotros no estemos tan felices adentro de la cancha y que es lo que nos potencia, tanto de local como de visitante. Gracias por cantarnos el top, Flaco. Te mandamos un abrazo, seguiremos conversando. porque bueno, Martín, sos un habitué a este programa y te agradecemos mucho. Flaco querido, te mandamos un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, chao chicos. Charlamos con Martín Lego un poquito de la historia de Peñarol y Regatas, que tendrá continuidad mañana. Mañana estaremos hablando de todo eso y de la historia también de Regatas de Concepción del Uruguay, lo que pasa en el TNA y algunas novedades que se estarán arrojando en la jornada de esta tarde con respecto a la reunión que están teniendo los clubes de la Liga Nacional y del TNA en Colón. Gaya, hasta mañana, un abrazo. Chao Mati, hasta mañana, un beso para Meli y un saludo enorme para Germán a la distancia. Hasta aquí Uno contra Uno Radio, en la continuidad deportiva de AM570, todo lo que dejó el TC Pista Mouras, todo lo que dejó el Super TC 2000 en Rosario con Osvaldo Tarafa y toda la actualidad del automovilismo. Se viene el turismo de carretera, por su compañía, muchas gracias, chao, hasta mañana. Radio.